especiales. Calico Skies Radio, 100% McCartney. Hola miembros de Calico Skies Radio, mi nombre es Julio Martínez. Sean bienvenidos a este podcast denominado 5 películas sobre los Beatles. A propósito de la noticia que hemos conocido recientemente de un nuevo film que tiene como eje, como protagonista, a las canciones de los Beatles. Esta fórmula se ha repetido en algunos documentales, algunos films que vamos a ir repasando. Nosotros solamente elegimos 5, algunos de los cuales están vinculados por su manera parecida a Yesterday, a esta última película, y otros que consideramos importantes dentro de la filmografía que se ha hecho en base y alrededor de los Beatles. Por si ustedes no lo sabían, la noticia que se conoció últimamente es que Danny Boyle, este director de cine muy conocido dentro de este ambiente, vuelve con una comedia musical fantástica en donde la humanidad de la noche a la mañana se olvida de los Beatles. Así parte este argumento. Por supuesto, se puede considerar como algo trágico para nosotros. Hay uno dentro de este número incalculable de humanidad que no se olvida de las canciones de Paul, de John, de George y Ringo, y lo aprovecha para convertirse en un compositor excepcional que acapara la atención de todo el mundo y que se vuelve muy popular y que por supuesto tiene el reconocimiento de músicos muy importantes. El guión corre por cuenta de Richard Curtis, que fue responsable del programa televisivo La Víbora Negra en Gran Bretaña, que fue muy conocido, que tuvo muchísimos aplausos, y que ha trabajado también en otras comedias. El elenco tiene a Lily James como una de las actrices, hace su participación Hamish Patel, quien es el verdadero protagonista de esta película, pero también hay caras conocidas como la de Ed Sheeran y la de James Corden, el conductor que estuvo con Paul McCartney en el Carpool Karaoke. La fecha programada es el 28 de junio de este año para el lanzamiento de Yesterday, y este es el tráiler que se ha conocido. Was my last gig. If it has happened by now, it's like a miracle. Miracles happen. What happened? Electricity flicked off all over the world. Cheese! Yesterday, Ellie bought you a present. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. When did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who? John, Paul, George and Ringo, the Beatles. No. Stop it. Yesterday. It's one of the greatest songs ever written. Well, it's not Coldplay. It's not Fix You. Do you genuinely not know who the Beatles are? Genuinely. Then I'm in a really, really, really complicated situation. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Sorry, I'm just listening to Jack's new song. What's this one called? Leave it be. Let it be. Well, rock on, Jack. Oh, yeah. Hi, we should talk. See, we pay and you write songs and then you make a ton of money. And then we take most of it. The one, the only, Jack Mallet! We would like you to write something right now. Something in the way she moves. No one's ever written this many great songs. How do you do it? Attracts me like no other lover. Sometimes it feels like someone else has written all the songs. Hey Jude. I've been waiting half my life for you to wake up and love me. But I'm a school teacher and you are the world's greatest singer-songwriter. I'm not. Except for you are. It's gonna be the greatest album of all time. I've got two men who claim that the songs are theirs. Let's see how this plays out, shall we? There's something you should know. Please make some noise for Mr. Jack Mallet! Let me just give you this advice. Song title. Hey, Dude. Hey, Dude, are you sure? Hey, Dude. That's so much better. Dude, dude, dude, dude. Iniciamos este repaso de las 5 películas sobre los Beatles con I Wanna Hold Your Hand del año 1978, que significó el debut de Robert Zemeckis como director. Ustedes saben que ha tenido varios éxitos en su haber, como por ejemplo Volver al Futuro. Y empezó con esta película que tenía como argumento o como contexto el año 1964, cuando los Beatles aparecen por primera vez en Estados Unidos y se muestran en el Ed Sullivan Show, que fue todo un acontecimiento que marcó allí el gran triunfo de los Beatles y la conquista del mundo, ¿no? Pero esta película relata las peripecias de un grupo de 6 jóvenes que desde Nueva Jersey se van a Nueva York, al hotel donde están los Beatles, para tratar de conocerlos. Y ahí en el interín, bueno, surgen un montón de cosas. Pero por supuesto el objetivo principal era el de conocer a los Beatles. Lamentablemente no tuvo mucha aceptación en lo que tiene que ver con la taquilla, ¿no? Porque pasó sin pena ni gloria en ese sentido. Después Robert Zemeckis junto con Bob Gale, bueno, se tomarían gran revancha con Volver al Futuro, ¿no? Una película que les dio muchísimo éxito. Pero Locos por Ellos es otra de las películas que está basada en los Beatles y por supuesto podemos tener la banda de sonido de aquel momento que estaba centrado únicamente en las primeras composiciones de los Beatles. Y este es el tráiler del año 78 que presentaba I Wanna Hold Your Hand. It's Sunday, February 9th, 1964. Thousands are mobbing the streets, praying for one glance. Ah! Oh my God! Help! One touch. I figured out a way to get into the Beatles Hotel. The chances are a million to one. Hey, stop it! But some of them just might make it. Rosie. Grace. Pam. Janice. Smoko. And Ringo Klaus. Listen, I know everything there is to know about the Beatles. There's nothing I don't know about the Beatles. They've got no money, no tickets, no driver's license. Stop the car! Oh, please stop the car! And no fear. I Wanna Hold Your Hand. It's the song they were playing the night America fell in love. Calico Skies Radio. Ahí pasaba entonces I Wanna Hold Your Hand. Otro dato más de esa película es que Steven Spielberg trabajó allí en lo que tiene que ver con la producción. Así que bueno, es una película que recomiendo que vean. Tiene pasajes interesantes y se pueden llegar a divertir. Segundo repaso tiene que ver con ya algo muy musical, con nombres bien conocidos, con bandas y artistas memorables en el tiempo. Mismo año, 1978, esto es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. It was 20 years ago today, Sgt. Pepper taught the band to play. They've been going in and out of style, but they're guaranteed to raise a smile. Town of Heartland, he left his musical instruments. These instruments have the power to make dreams come true. And as long as they remained in Heartland's care, humanity would live happily forever after. Love is all, love is you, sweetie. Y ese tráiler que escucharon es de una película que tiene como argumento lo siguiente. Billy Shears, quien conoce a la banda del Lonely Hearts Club Band, es el nieto del famoso Sgt. Pepper. Será el protector del instrumento mágico de la banda, intentando evitar que los chicos malos, liderados por el magnate de la música B.D. Brockhurst, lo robe. Y bueno, ahí se suceden un montón de acontecimientos y cuestiones que lo hacen un tanto divertido. Un dato importantísimo de la película es que los protagonistas son los Bee Gees, en ese entonces tres, junto con Peter Frampton, y ahí arman la banda del Sargento Pimienta. Pero también aparecen otros músicos como Aerosmith, en plena juventud, interpretando Come Together. Después aparece también Alice Cooper, los Earth, Wind & Fire, que hacen una versión deliciosa de Got to Get into My Life. En fin, es una película también bastante rara, muy linda para ver si tenés un buen rato ahí de ocio para disfrutar, quizás un tanto bizarra, pero quizás logre con ese cometido de mantenerte un rato entretenido. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. As a stranger to our shores, the least I can do is offer you some Ivy League hospitality. Max! This is Jude. This is my sister. My God, you have perfect teeth. Oh, I'm gonna try. What are you gonna do if you don't go back to college? What any irresponsible, unmotivated dropout would do, go to New York. Like tonight. All you need is love. Is she a part of your ride? God, I hope so. All you need is love, love. I just want to get your eyes right. As blissful as you two are in the throes of young love, I got a date with Uncle Sam. Revolution. Oh, I'm sorry I'm not the man with the megaphone, but this is what I do. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Music's the only thing that makes sense anymore, man. Play loud enough, keeps the demons at bay. Better, better, better, better, better, better. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Ese fue el tráiler de Across the Universe, una película que conocemos mucho más quienes acudimos a las salas de cine en los últimos años. Es más cercana quizás a nuestra generación, los que tenemos 30 y pico. Y el argumento de Across the Universe se basa en un musical ambientado en los años 60 en Estados Unidos, cuando Jude, interpretado por Jim Sturgess, un joven trabajador, deja Liverpool para buscar a su siempre ausente padre en Estados Unidos y es golpeado por las olas de cambio reformando el país. Ahí Jude se enamora de Lucy, interpretada por Evan Rachel Wood, una niña estadounidense de buen pasar económico, pero fuerte y consciente en lo mental y en lo que tiene que ver con las necesidades de las personas, que se une al movimiento antibélico en Nueva York. Mientras el número de víctimas va aumentando en lo que tenía que ver con la guerra de Vietnam, las tensiones políticas entre amigos se salen de control y entonces ahí Jude y Lucy intentan encontrar la salida de un psicodélico mundo que se vuelve bastante loco. Y de eso se trata la película, ¿no? Hay muchas imágenes surrealistas, hay muchos cambios y es muy buena la banda de sonido. Ahí podemos darle un punto fuerte a Across the Universe, que es un film que han visto muchos Beatlemaníacos, que obviamente se han quedado mucho más con lo que tiene que ver con la banda de sonido que con la película en sí. Calico Skies Radio. El 28 de diciembre de 2001 se estrenó I Am Sam. Mi nombre es Sam, también se lo ha conocido así, o Lección de Amor. Fue una película que narró la historia de un hombre con discapacidad mental y que intenta llevar una vida junto con su hija, Lucy. Fue protagonizada por Sean Penn y Michelle Pfeiffer, escrita por Christy Johnson y Jesse Nelson, que también se encargó de dirigirla. Sean Penn fue nominado al Oscar como por su interpretación por Sam y está muy buena la trama de la película, es muy buena la actuación de Sean Penn, también la de Michelle Pfeiffer, pero la banda de sonido es lo que más nos interesa, es un punto fuerte también, porque tiene diferentes versiones de las canciones de los Beatles, pasando por Lucy in the Sky with Diamonds, Blackbird, también se puede escuchar Michelle o I'm Almost Sleeping. También está Two of Us, I'm Looking Through You, realizada por los Wallflowers. En fin, hay una variedad importante de artistas que contribuyeron a la banda de sonido de esa película. Y recuerdo haber comprado el CD de esa banda de sonido. Las versiones son muy, muy buenas, la mayoría de ellas aceptables, acompañando a una película que tiene su costado dramático y que también deja entrever una problemática que, por supuesto, a cada uno de los espectadores cautivó. Este fue el tráiler de I Am Sam, una película que también fue influenciada notablemente por la obra de los Beatles. It's time that you get your own lawyer. This is one of the best ads I've seen in the Yellow Pages. You're my lawyer! Right, I'm your lawyer. Okay. We have a lot to go over, and I have 5 minutes. Ring means go. You're going much faster than everybody else. Is she going to help us? Always set your dreams high, Lucy. I don't think you realize what you're up against. You gotta be firm on this. You have to fight for her. You don't know what it's like when you try and you try and you try and you don't ever get there. I can go at least another 9 rounds. You gotta let me in. You think what they think. Sam can't take care of Lucy. It doesn't matter what I think. It matters that we win. It matters to me. Isn't it true that you know you need much more than your daddy can give you? All you need is love. What makes you think you can raise a 7-year-old? Every parent has those moments. A 10-year-old. Moments where the task is so unbelievably challenging. A 13-year-old. That you feel retarded. She'll be 6 years more advanced than you. I wouldn't want any daddy but you. Did you hear that? It's about patience. I worry that I've gotten more out of this than you. And it's about listening. Daddy? I'm here! And it's about love. I am Sam. You're recording. Hi, this is Sam! It's an outgoing message, so I think you need to sound a little more outgoing. Llegamos a la quinta película referida sobre los Beatles y esta va directo. Se llama Backbeat. Fue publicada en el año 1994 y relata los primeros años de los Beatles en Hamburgo, en Alemania. Se enfoca principalmente en la relación de Stuart Sutcliffe y John Lennon. Y además ahí ese triángulo con Astrid, una amiga de los Beatles que después permaneció en contacto especialmente con George Harrison. La película es generalmente más detallada en la vida de Sutcliffe, como también en los primeros años de los Beatles. Y también tiene una banda de sonido que por supuesto refleja lo que fueron los Beatles allí en Alemania, en Hamburgo, donde según John Lennon habían interpretado lo mejor de su música. Ahí no hay flequillos, no hay trajes, ni buenos modales. Ahí vemos otro tipo de Beatles más salvajes, previos a lo que fue la locura de la Beatlemanía, por supuesto. Pero mucho más enfocados, decididos al rock and roll. Este film se basó en el libro The Real Story Behind Backbeat, Stuart Sutcliffe, de los Beatles, que fue escrito por Alan Clison y Pauline Stuclife. Y otro dato llamativo es que la banda sonora de Backbeat no tiene las canciones de los Beatles, porque en ese entonces Lennon y McCartney todavía no habían presentado nada en sociedad, pero sí los covers, los tantísimos covers que los Beatles habían realizado en Hamburgo, que fueron escritos por otros artistas, por supuesto, y que le permitieron trabajar en diferentes pubs para empezar a ganarse un poco la vida. Backbeat, recuerdo que fue una película que había visto, creo que el año después de su lanzamiento, cuando empecé a meterme en este mundo de los Beatles, y me había agradado bastante. Fue una manera también de empezar bien por el principio del nacimiento de los Beatles. Este es el tráiler de Backbeat, editada en el año 1994. Love was free. The best things in life are free. And rock and roll was forever. There goes Stuart Sutcliffe. Wait! He fell in love with a German girl. Wait! He could have been in the Beatles. Backbeat. Rolling Stone says it's a thrilling spectacle that rocks the house. It catches the Beatles in the act of discovering themselves. Backbeat. Rated R. Esos fueron 5 títulos, 5 películas sobre los Beatles que hemos elegido a propósito del próximo lanzamiento de Yesterday, la película de Danny Boyle, esta comedia romántica que esperamos que aparentemente pinta bastante bien, así que vamos a pasar un buen rato en los cines y por supuesto buscaremos más adelante con información detallada en qué salas, días y horarios de la Argentina se pasará este film. Mi nombre es Julio Martínez, quédense en calicoskaiserradio.com.ar, una programación puro McCartney para escuchar todas las canciones de Paul, de los Beatles, de Fireman, Wings, Frillington, bandas invitadas, Beatles solistas, en fin, hay de todo en esta página y habrá también más podcasts de la mano de Seba Rufo, de Facu Limas, quien les habla. Así que va a ser un 2019 a la espera del show de Paul McCartney en el campo argentino de polo. Puro McCartney. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yeah, she does. And if somebody loved me like she do, oh, she do. Yeah, she does. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me die. I'm afraid.